El Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio, acá por Radio 12 89.1. Tenemos la presencia ahora de Ailén Fernández, así que bueno, tenemos cartón lleno en la radio. Vamos a estar hablando un poquito de las ferias de libros en la ciudad de Colón. Ailén tiene un emprendimiento que es La Bruja del Cuento. Y bueno, Ailén, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo surge esta iniciativa y bueno, dónde podemos encontrarte hoy en día. Bueno, muy buenas tardes. La Bruja del Cuento surge de la nada, surge de la necesidad de comprar libros y que no alcance la plata. Fue buscando, viste, por internet las alternativas que tenía y por allá surgió y dije, estaría bueno traer para la gente también. Claro. Así que bueno, surgió de ahí, lo mismo que la feria, también de la necesidad de decir, bueno, hay muchas personas, muchas mujeres, en ese caso cuando surgió, que necesitan un lugar para exponer sus productos, sus trabajos, y salió todo de ahí, de la necesidad. Sí, puntualmente nos contabas que fue un 8 de marzo. Sí, el 8 de marzo, en 2019, uh-huh. Así que ya hay bastante experiencia, me imagino. Ya tenemos trayectoria. Nos habías dicho también fuera del aire que bueno, surgió como una iniciativa también para dar un espacio a las mujeres. ¿Nos podés contar un poco? Queríamos tener un lugar, queríamos darle un lugar a las mujeres porque no pensábamos hacer un acto simbólico, sino algo más que les sirva más a las mujeres. Y veíamos muchas compañeras y compañeros también, pero bueno, en ese caso fue el 8 de marzo. Y decidimos darles un espacio para uh-huh. para que puedan exponer sus productos y después al ver que funcionó y que había mucha gente que también se quería sumar y querían participar, seguimos creciendo. Hicieron una especie de feria itinerante porque estuvieron en varios lugares. Claro, no era la idea, pero necesitamos un espacio público en un momento. Necesitamos llegar a más gente porque éramos además demasiados y no entrábamos todos. Uh-huh. Y conseguimos el espacio en la plazoleta y ahí trabajamos de manera espectacular, con frío, con viento, con calor, pero siempre trabajando bien y con, bueno, siempre la buena predisposición de los feriantes y las feriantes. Con ganas, ¿no? Sí. En esta situación siempre hay que ponerle muchas ganas, sobre todo cuando se trata de un esfuerzo independiente, autogestivo, ¿no? Generado por las ganas, por la curiosidad, más que nada. Todo este asunto de acumular libros y hacerlo circular. Nos movió y siempre nos unió pensar en el otro, en este caso. Siempre trabajamos en conjunto y sabemos hacerlo, entonces siempre eso es lo que nos mantiene a flote. Buenísimo, buenísimo. ¿Y hoy en día? Y hoy en día estamos ahí, estuvimos con unos problemas para participar en el espacio público, con esta cuestión de que piden revalorizar y que sea para la gente el espacio público, entonces estamos buscando, ya tenemos, estamos construyendo, estamos tratando de, uh-huh. de adecuar el espacio para volver a hacer de la feria lo que fue en su momento. ¿En lugares públicos no lugares pueden...? Lugares públicos, imposible, no, no, es para la gente, no para nosotros. Bien, un tema a discutir. Patricio... No, iba a preguntar, ¿pero ustedes no son gente? Parece que no sé yo. Oh. Hasta donde sé, sí, pero no, bueno. No sabía que me iba a encontrar con la nueva raza alienígena. Yo fui parte también, por lo visto, que también en su momento nosotros suele pasar que dicen, no, pero estos lugares son para la gente. Bueno, o han dicho la gente y agregándole también el normal. Claro. No, nosotros ni siquiera gente. Claro, porque... ni a gente no. Llegaron. Bueno, yo de última llegaba ahí... pero no al normal. Claro. Claro. O sea, no me sentía tan mal, ponele. No, lo que te iba a preguntar es, por ejemplo, ante esta cuestión de que si no tienen lugares públicos y demás, ¿ustedes cómo se manejan también con la virtualidad? O sea, no con la virtualidad, lo que quiero decir, o sea, con páginas o algo para que se puedan ver catálogos. Sí, nosotros tratamos siempre de que, bueno, sea más en persona, porque no es lo mismo ver un producto... Desde ya. Exactamente. Desde ya. Pero bueno, tenemos una página en Facebook, que es Feria Popular Colonense, y también en Instagram. Estamos en las dos y tratamos más o menos de tener al día, tener actualizado. Pero también se complica porque por ahí hay muchas chicas que no están produciendo porque no pueden vender y no tienen para comprar la materia prima, claro. Inclusive yo creo que, creo yo que muchas veces toda esta cuestión de manejar o redes sociales o de tener que manejarte así lleva mucho más trabajo que la presencialidad, que el estar ahí, porque vos, bueno, ya sabés lo que tenés perfecto y demás. Ahora, si vos tenés que cargarlo todo a un lugar y a su vez también estar viendo si te consultan, responder, porque lo que te exige, digamos, las redes sociales y todo eso, es que tenés que estar ágil. De estar todo el viendo, a ver si te mandan mensajes más y todo. Por lo tanto, también eso te resta tiempo para otras cuestiones que son mucho más concretas, ¿no? Que tienen que ver con el encuentro físico, ¿no? El encuentro físico, vos sabés que va alguien, que si bien te puede llenar de preguntas y preguntarte si tenés aquello, lo otro, demás, o si no tenés tal cosa, si lo puedes conseguir o lo que sea, pero es mucho más concreto, me parece más puntual, me parece más del segundo, y ya, o sea, no te resta, ni te absorbe la energía que te absorben las redes sociales. Lo digo yo desde la experiencia que tuve también cuando trabajaba como redactor y ocupándome de algunos blogs, que a mí me consumían una energía que al final del día quedaba... Sí, no. A mí me pasa con La Bruja del Cuento, que por ahí estoy hasta las 2 de la mañana contestando mensajes, pero bueno, no me queda otra porque llega un momento en que tenés que vender y si no podés mostrar tus productos, tenés que hacer lo mejor posible para llegar a la gente y que, bueno, que tengan una buena atención más allá del horario a veces, pero bueno. Claro, sí, ese es el problema, que llegan mensajes en cualquier horario. Claro, si estoy despierta, siempre les digo, yo si estoy despierta contesto los mensajes. Hablabas un poco de La Bruja del Cuento y el catálogo que manejan es bastante curioso, tienen mucho de literatura infantil, también hay cuestiones que tienen que ver con la historia. Hay ensayos, hay ficción también, hay de todo. El catálogo de La Bruja del Cuento es bastante amplio. Tenemos títulos, la mayoría de saldos, pero son libros nuevos, hermosos. Tenemos muchos infantiles, tipo cómics, tenemos de actividades, tenemos de cuentos. Tenemos, bueno, en inglés también tenemos para niños, para niñas. Y bueno, tenemos clásicos de lo que se te ocurra. Los clásicos siempre ocupan la mayor parte de la biblioteca. Y a precios muy económicos, muy accesibles, sí, también. Eso sí, vale la pena casi destacarlo. Siempre están entre 150 y 300 pesos. Uh-huh. Por ahí hay uno que otro título que lo piden por encargue y a eso sí son un poco más elevados. Pero la mayoría son títulos muy lindos de editoriales geniales y bueno, sí, siempre a buen precio. Bien, ahí nos trajiste también un libro que, bueno, después vamos a estar sorteando en el programa, sí, seguramente sí, el martes. Y bueno, estamos acá en El Encendedor Radio, charlando con Elian Fernández un poco y su emprendimiento La Bruja del Cuento. Dijiste La Bruja del Cuento y la Feria Popular. Sí. Son dos emprendimientos separados. No. La Feria Popular es cooperativa. Ah. Y La Bruja del Cuento es emprendimiento. Ah, bien. Tenía esa duda. Genial, entonces. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Podemos encontrarte en Instagram? Sí, estoy en Instagram como La Bruja del Cuento 77, en Facebook como La Bruja del Cuento. Y también atiendo por WhatsApp al 3447-549586. Perfecto, entonces después vamos a estar haciendo el recordatorio para los oyentes. No sé si quedó alguna pregunta, Patricio. No, estoy agregando en Facebook, justamente. Buenísimo, que es el momento ideal para hacerlo. Bueno, Ailén, no sé si nos querés contar algo más de tu experiencia. Bueno, nada, que en breve, en cualquier momento, vamos a abrir convocatoria y van a poder participar toda esa gente que no puede o que no entra porque quién sabe por qué. Así que no puede trabajar en espacios públicos, va a poder trabajar en nuestra feria, que siempre tenemos los brazos abiertos para todos y para todas. Buenísimo, se están organizando entonces con una perspectiva para ir creciendo. Estamos con los brazos abiertos, pero mientras vamos a ir trabajando, sí, que hace no mucha falta. Bueno, espero entonces poder entrevistarte más adelante cuando vayan creciendo estos proyectos, desde luego que me interesa, y bueno, espero podamos coordinar quizás alguna presentación del libro y bueno, generar alternativas para estos espacios, ¿no? que son fundamentales, me parece, para el crecimiento y el desarrollo de los pueblos, de la cultura y bueno, de nuestra ciudad también. Sí, sí, la próxima vez igual me vengo con alguna de las chicas de la feria que, estaría buenísimo, que tienen por ahí un poquito más de tacto con estas cosas de la radio. No, estuvo muy bien. Bueno, seguimos entonces escuchando un poquito de música en el Encendedor Radio. Hoy jueves de entrevistas y de buena compañía.